El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo. Bienvenidos sean a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de las 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumac Ortiz. Muy buenas tardes. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos un poco más sobre la esencia de la comuna ancestral de Santa Clara de Millán, comuna independiente de Quito. Pese a estar entre dos barrios del norte, la localidad goza de autonomía desde hace 103 años. Fue un barrio inscrito, creado por nuestro general Eloy Alfaro, y que hoy se niega, que tiene memoria e identidad, descendientes del pueblo Quitucara, y que se niega a desaparecer, a ser barrio como tal del distrito metropolitano. Es una comuna milenaria que carece de muchas cosas, pero sobre todo tiene dignidad, historia, y que trata de fortalecer en base a sus procesos identitarios un desarrollo comunitario con esa visión, valga la redundancia, comunal, que es importante. Más adelante vamos a contar con la presencia de Luis Imbaña. Él es presidente de la Confederación Intercultural Amauru, ya que el barrio, o la comuna más bien, Santa Clara de Millán, es parte de esta agrupación intercultural, de esta confederación. Bueno, también hablaremos sobre, en el segmento de olores, sabores y textura que hoy tendremos, hablaremos sobre este potaje de temporada, que justo en esta época de la Semana Mayor, de la Semana Santa, sale en todos los mercados, en todas las casas, en todas las comunas, para degustar de este plato maravilloso como es la fanesca, que es una fusión de origen prehispánico e hispánico. Anteriormente, no se olviden que de alguna manera las fiestas del santoral católico, siempre de alguna manera se han fusionado con nuestras festividades andinas. En este caso, no olvidemos que la semana pasada, el día 20, domingo 20 de marzo, se festejó el Año Nuevo Andino, que da como fruto las primeras cosechas de los primeros granos tiernos. Estos granos tiernos que son elemento y parte y composición de la elaboración de este potaje de la fanesca. De alguna manera también lleva pescado, bacalao seco. Pero antiguamente, antes de esta mezcla, se denominaba uchucute, que en algunos sectores todavía se lo sigue consumiendo. Bueno, vamos a contar un poco sobre la fanesca y todo lo que tiene que ver con esa cosmovisión, ese sincretismo cultural que todavía permanece. Bueno, invitarles a varias ferias que usted encuentra, que gracias a estas portadoras del patrimonio inmaterial, cultural inmaterial de la gastronomía ecuatoriana Matiende, usted va a encontrar varias ferias populares, en este caso como en la Plaza Eloy El Faro, al sur de Quito. Están ahí las compañeras del grupo Solidaridad y de otras organizaciones. También tenemos el Festival de la Fanesca en la Plaza de la República, en los bajos del Consejo Provincial, otra organización de mujeres. De igual manera encontramos en la Esplanada, en la Plaza del Magap, a bajos del Magap, en el Hoyo El Faro y Amazonas, también usted tiene la posibilidad de acceder a degustar esta fanesca que con tanto esfuerzo estas portadoras del patrimonio se organizan y buscan. De igual manera, en el Magab abajo, en la plaza, usted hasta el día de mañana va a poder conseguir productos orgánicos de calidad para la elaboración de la fanesca. No se olviden también que los días jueves de 8 a 3 de la tarde se encuentran las productoras orgánicas de varias provincias, entre eso Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Guayas, en el mercado de la Floresta. Son de producción orgánica directamente del productor al consumidor. Hay que apoyar nuestra producción nacional y hay que apostarle a ese esfuerzo y que no se haga esnovista o que solo se valga para un determinado grupo, porque a veces la producción orgánica se convierte solo para un grupo determinado y se encarece el costo de comercialización. La idea es consumir más, entre más vayamos, visitemos estos espacios de comercio, de economía popular y solidaria, comercio justo, pues bueno, también se va implementando, masificando nuestro consumo y acceso a la producción agrícola orgánica, que es como nuestros ancestros mantenían esos modos de producción acorde a la naturaleza, que fueron tan capaces de crear tecnología y sobre todo grandes genetistas de un producto, de un solo producto, como la papa, sacar más de 100 productos, el maíz, etcétera, diferentes variedades. Eso es lo que Occidente nos debe agradecer a América, la introducción de la papa y el maíz. Mañana también vamos a hablar con Manuel Zuquilán, el ingeniero, sobre los modos de producción andino. Bueno, contaremos esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre el Aya Uma, mal conocido como Diablo Uma, personaje que está en todas estas festividades del equinoccio y también del inicio del año andino, y que también se fusiona dentro de todas estas festividades, estas procesiones católicas, recordando en conmemoración a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo dentro del santoral católico. Bueno, vamos a escuchar muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoop en la parte técnica y de control. No se olvide comunicarse a través de las diferentes redes sociales, www.casalacultura.gov.es. Usted encuentra un link y puede poner radio y escucha directamente, o al Facebook de la radio, Radio Difusora CCE, y también a mi Facebook personal, Yumac Ortiz. No se olvide que gracias a las conservas caseras al IAL usted se puede llevar varios productos que ellos elaboran, como chiles jalapeños, ají criollo, salsa de ají char, el charro, chumichurros, mermeladas de pura fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet como pepinillos encurtidos tipo árabe, satar, hummus y tahini. Esto es gracias a las conservas al IAL, porque ellos dicen que viven la magia de la cocina y la posibilidad de acceder a distintas culturas a través de sus sabores. Conservas caseras al IAL. Comuníquese al mail conservasalial@gmail.com o al Facebook Conservas Caseras al IAL, o al teléfono 094-67-2225 o al 242-049. Esta es una pequeña empresa de ecuatorianos latinoamericanos que le apuestan a la producción nacional. Bueno, iniciamos con el programa. Muchísimas gracias. Bienvenido a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Aya Uma. Desde épocas inmemoriales, en las festividades indígenas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, ha existido un personaje principal que se dice está investido con mágicos poderes, el Aya Uma, o cabeza de los espíritus. Según su traducción literal del quichua, es de gran significación para las celebraciones y rituales andinos. La persona que va a caracterizar al Aya Uma

que los tiempos han cambiado, que nuestro pueblo y la Revolución Cubana en este caso tiene una exigencia que no puede quitarla, como es el que se haga y se quite el bloqueo infame y criminal de a más de medio siglo, ¿no? Y también que se devuelva a las tierras donde funciona esta base de Guantánamo y que es una cárcel donde se ha cometido una serie de atentados a todos los derechos humanos posibles, a todas las violaciones de todos los derechos humanos que uno pueda imaginarse. De ahí, claro, Barack Obama les queda un año más en su mandato, pero también hay que ver la posibilidad de que de pronto esa manera de jugar con una visión muy capitalista, que fue con ese discurso, también sea una forma de que de esa manera el pueblo norteamericano acceda y entienda la necesidad de que se quite el embargo a Cuba. Fidel Castro, Raúl Castro realmente van a defender su revolución a pesar de todas las cosas y de todas las conexiones que puedan haber o las amistades o la realización de relaciones con Estados Unidos, pero sobre todo está pendiente, como les digo, el que se levante el bloqueo infame más de medio siglo y también la base de Guantánamo. De ahí todo queda en una parte simbólica. Cabe decir que bueno, las intenciones, estamos en nuevos tiempos, pero el imperio no entiende. Mientras accede a Cuba a pedir una alianza o unas nuevas negociaciones de amistad, etcétera, de relaciones, pero sin embargo, hace algunas semanas mantuvo el decreto contra Venezuela, que declara por otro año consecutivo más que Venezuela es un atentado, un peligro para la seguridad interna y externa de Estados Unidos. Bueno, aquí los peligrosos son los gringos, hay que estar muy pilas en lo que nuestros países y en la autodeterminación de cada uno de nuestros pueblos, con mucha conciencia y a defender, a construir y autocorregir lo que tenga que corregirse. También hoy a las 11 de la mañana hubo la ofrenda floral por los 137 años de la defensa heroica del litoral boliviano cuando fue invadido por Chile, que justamente han acudido a la Corte de la Haya, de Justicia de la Haya, para exigir que se ponga a conversar y que exigen de manera irrenunciable una salida, un puerto soberano para Bolivia. El próximo día 30 de marzo se va a realizar el quinta conferencia de reflexión sobre justamente la demanda que Bolivia tiene de una salida hacia el mar. Esto va a ser a las 18:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión. Bueno, vamos a seguir con el programa y nos vamos con nuestro primer corte musical, con el grupo Yarina, con Urcupi Acapela. Pablo Narváez, soy coordinador de la organización Juventud en Progreso, que organiza o trabaja con culturas urbanas. Mando un saludo a Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me llamo Eduardo Meneses, soy parte de la Universidad Popular del Buen Vivir, que es miembro de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador. Y bueno, queremos dar un gran saludo a Yuma Gortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es muy importante que estos espacios existan en la radio para poder profundizar nuestros debates. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Desde el contacto europeo en nuestro continente, llamado por nuestros ancestros como Pachamama o Abya Yala, se da inicio a procesos de un mestizaje cultural y biológico en el cual se fusionan dos culturas y dos maneras de ver al mundo. La una formada por quienes llegaban al viejo continente en búsqueda de fama, gloria y fáciles riquezas. La otra, nosotros los nativos del nuevo continente, poseedores de un tesoro más valioso que el oro y las piedras preciosas, el dorado verdadero, buscado tanto tiempo por aventureros, que en realidad era nuestra posición en la mitad del mundo, donde el sol caía recto sobre la madre tierra, volviéndola generosa y fecunda. Es esta variada mezcla de pensamientos, creencias, tradiciones y festividades que forman parte del patrimonio cultural material e inmaterial del Ecuador y que son componente fundamental del imaginario popular y aquella pretendida identidad intercultural de que surge un delicioso plato conocido como la fanesca, potaje de orígenes hispanos e indígenas preparado en base a variados granos y pescado seco, de preferencia un buen bacalao, acompañado de un espeso puré de papas llamado molo en la parte de la Sierra Centro-Norte del país, también las masitas o empanaditas de harina de Castilla y, por cierto, le faltaba el postre que podía ser un arroz con leche o un dulce de higos con su tajada de queso tierno o quesillo. Por lo general, la elaboración de la fanesca es una tarea familiar. Por lo complicado del plato, todos intervienen, ya sea desgranando y pelando los granos, otros desaguando el pescado o preparando los dulces tradicionales. En esta época de Cuaresma, específicamente el Viernes Santo, día en el cual la Iglesia prohíbe la carne y otras tentaciones terrenales, y es tiempo de reflexión religiosa. Hasta no hace mucho existía la costumbre de brindar a los familiares y amigos un buen plato de fanesca. Hoy, por las dificultades de su elaboración o porque el poco tiempo que tiene la gente y a veces por el costo, muchas personas prefieren salir a las diferentes ferias, como ya los mencionamos al inicio del programa, a los restaurantes especializados o a las ferias populares, días antes, durante y después de la Semana Santa. También quiero recalcar que, bueno, en la época los romanos, cuando los católicos eran perseguidos por los romanos, ellos se escondían en las catacumbas y esto daba como resultado que ellos tenían que almacenar una variedad de granos y también una variedad de carnes, entre esos el pescado seco. Cuando llegan a nuestro continente, con la forma de la implantación de las creencias religiosas católicas, nuestro pueblo, bien que hay una variedad impresionante y que había ya un potaje parecido, ¿no?, que era la uchucuta, como le estaba mencionando, en base a diferentes variedad de granos tiernos, ¿no?, de temporada, y fusionaron e incorporaron el bacalao. Dentro del santoral católico y dentro de la elaboración de la fanesca, muchos dicen que los 12 granos que llevan como ingredientes o parte de la fanesca son en base a los 12 discípulos de Jesús. En el caso de la cosmovisión andina, de la cuestión religiosidad, es los 12 lunas que conllevan y le marcan todo el proceso de siembra y cosecha para obtener estos primeros granos que durante el año esperan, el primer inicio de año, que es el 20 de marzo. Se acerca un feriado, que es este día viene, muchos de los estudiantes han salido y escuelas y colegios de vacaciones a partir de este día. Así que hay un feriado largo, grande, aprovechemos también, ¿por qué no? A preparar la fanesca en la casa. Como le digo, hay varios lugares alternativos donde usted puede conseguir los productos de calidad y a buen costo. Y pues bueno, preparar en familia y no olvidar esas tradiciones. O de lo contrario, vaya a las ferias populares y recordar, esa es parte de nuestra identidad, de nuestro acervo cultural y de todo ese sincretismo fusionado entre lo prehispánico y lo hispánico. Así que a comer. ¿Te gusta la fanesca, mi querido? No le gusta. A mí el bacalao no me gusta mucho, pero si está todo lo exacto, ¿no? Las masitas maravillosas. Oye, pero realmente es pesada la fanesca y nos comemos. Aparte de la fanesca, nos pegamos, figúrese, el arroz con leche, los higuitos con queso y más encima el molo, que es el puré de papa, pero bien espeso, con un tipo de papa específico que se hace. No olvidemos que hay una variedad maravillosa que tiene todavía el Ecuador de la variedad de papas. Así que a degustar y también aprovechar a viajar por todo el Ecuador. Por eso nos vamos a que ustedes viajen por la provincia de Manabí, mi querido Daniel Castellanos, y que se dé la pauta, aunque en muchos sectores de la costa, como están en invierno, ahí va a haber aguajes, pero todo controlado. Si usted toma las medidas, no es avesado y se va más allá de lo que corresponde, pues y a identificar lo que las banderas determinan. Roja no puede ingresar, amarilla tenga cuidado, y pues blanca pues a disfrutar, porque como se dice, en el mar la vida es más sabrosa, y degustar esos mariscos, pescados de nuestras maravillosas playas y costas ecuatorianas, bañadas por ese paradisíaco océano Pacífico. También en la sierra volvemos después para viajar a otro sector de la Amazonía y de la sierra ecuatoriana, para que usted no se pierda y disfrute en familia este feriado de Semana Santa. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario, a paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Manabí, con su capital Puerto Viejo, con una población de 1.186.025 habitantes, con una superficie de 18.878,8 kilómetros cuadrados. Ruta del Sol y exótica tierra, donde se reaviva la cultura aborigen ecuatoriana, ante la imponente presencia del Océano Pacífico que baña sus afrodisíacas playas. La encantadora provincia de Manabí está ubicada estratégicamente en la costa central del Ecuador, limitando al norte con la provincia de Esmeraldas, al este y al sur con las provincias de Los Ríos y Pichincha, y al oeste con el Océano Pacífico. Las culturas precolombinas, Machalilla, Valdivia, Chorrera, Jamacuaque y Bahía de Caraques habitaron estos territorios durante los periodos formativo y de desarrollo regional. Esta provincia se comunica con las principales ciudades del país por vía terrestre, marítima y aérea. Esta encantadora tierra de mágicas comarcas, habitada por gente amable y valiente, goza de un clima agradable que va desde el subtropical seco hasta el tropical húmedo, con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Posee amplias y hermosas playas y cuenta con centros artesanales dedicados a la confección de una gran variedad de artículos en paja toquilla, coco, tagua, entre otros. La comida manabita se caracteriza por la exquisitez y variedad de sus platos, y su café es muy apreciado por su aroma y sabor. Entre sus festividades sobresalen las fiestas de la cosecha, la fiesta de la Virgen de las Mercedes y San Labrador, y el Festival del Café. Varios vestigios arqueológicos están en San Isidro, Tabuga, Pata de Pájaro y en los museos de Salango y Agua Blanca. Su economía gira en torno a la agricultura, servicios y comercio. Vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y nos vamos con León Gieco, Solo le pido a Dios. También quería mencionarles que ustedes pueden, muchísimas gracias a todas las conexiones, a Carolina Aracena, a Isabel Terán, a Mónica Arias, a Johnson Morales,

Varios pueblos de Latinoamérica y el Caribe exigen sus derechos a que se les devuelva a sus territorios, en este caso como la Esequiba venezolana, ¿verdad? Que también están exigiendo que se respete lo del mar para Bolivia, lo de las Malvinas en Argentina y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener una conciencia de descolonización tanto del pensamiento como de esa misma conciencia en este espacio y tiempo actual. También quiero mencionar que me solidarizo, por supuesto, con los atentados que ocurrieron en Bélgica, en Bruselas. Realmente gente inocente es la que muere, pero es reprochable la violencia, venga de donde venga, pero todo esto tiene una consecuencia de estos del imperio norteamericano y sus aliados de la OTAN, que han invadido pueblos como Libia, ¿verdad?, Irak y otros tantos países, y que ahora están sumidos en extrema violencia, en extrema pobreza, y solo los intereses que le han movido a estas grandes potencias y sus aliados han sido los intereses de los recursos y la economía de esos pueblos. Y para desestabilizar a los gobiernos de esos pueblos, incluso contrataban a mercenarios que creaban el caos, pero estos mercenarios se convirtieron en terroristas y estos terroristas ya no los pueden controlar, como son los ISIS. Y realmente están causando mucho atentado. Lo que me preocupa y realmente no estamos muy conscientes es que estas mismas matanzas como ocurridas en el año pasado en Francia y ahora desgraciada en Bélgica, en Bruselas, pasa todos los días, queridos amigos, en Yemen, en Siria, que está luchando por más de 5 o 7 años en mantener su país a pesar de toda esa invasión de los aliados y de los terroristas, ¿no? Si no fuera por Rusia, que de alguna manera ahí intervino y de alguna manera ha tratado de eliminar a estos terroristas. Pero lo que llamó a la reflexión es que es terrible lo que ha pasado en Europa, en Bélgica. Pero también, como les reitero, lo que pasa es que no nos vienen esas noticias. Sucede todos los días esa misma cantidad de muertos diariamente y mucho más en Yemen, en Siria. ¿Y sabe lo más preocupante de todo esto? ¿Dónde quedan los pobres refugiados? Esos miles, millones de gentes que huyen de la violencia extrema, de la pobreza, de la incertidumbre, y ahora nadie los quiere recibir. Nadie, todo mundo tira cercas, los pega, los maltrata, los trata como gente que no tuviera derecho a nada. Son seres humanos, carajo. Y eso que nos llama a la reflexión a los pueblos, así como nos indignamos y reprochamos estos atentados horrorosos en Europa, tenemos que rechazar y ser antiimperialistas de todo lo que está pasando en el mundo entero a causa del imperio y sus aliados. Pero reitero, esa misma cantidad de muertos mueren diariamente, asesinados, violentados por los grupos terroristas que fueron creados por el imperio y sus grupos aliados, que ahora ya no los pueden controlar. Es una lástima, pero hay que reflexionar y permitir la autodeterminación del pueblo sirio, ¿verdad?, del pueblo kurdo, ¿no?, y de otros tantos pueblos y de Latinoamérica, que tenemos que estar alerta, porque es un mismo modo operandi lo que está pasando en Venezuela y en otros países. Obviamente no van a invadir como han invadido los otros países, es otro el mecanismo. Bueno, vamos a irnos a la historia que no nos he contado. Vamos al Dorado y luego nos seguimos con música, y vamos a hablar un poquito, comentarles algo sobre la comuna de Santa Clara, aunque Luis Imbaña no ha podido todavía llegar al programa. Sigan con nosotros. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto. La insaciable sed de oro de los españoles los hizo saquear los sitios sagrados del incario. Templos, cementerios, palacios, todo fue arrasado. Y cuando ya habían asolado gran parte del imperio inca, se enteraron que en los territorios de lo que actualmente es Ecuador, existía una región en que sus grandes caciques se bañaban en oro en polvo, y sus viviendas y santuarios eran grandes estructuras de metales preciosos y bellísimas gemas.

miro y preparo otra cena. La vida no vale nada si se sorprendió tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Mi nombre es Paul Almeida, soy el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Queremos, a nombre de nuestra organización, extender un saludo y las felicitaciones al programa Trazos de Nuestra Identidad y a la compañera Yumaga Ortiz por el trabajo que desarrolla desde su programa, impulsando la cultura y el conocimiento ancestral de nuestro pueblo. Salud siempre y revolución para toda la vida. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Cortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Bueno, vamos a contarles de ese, un poco de esa historia que no nos fue contada, y vamos a hablar sobre el Kasama, que es una festividad del nuevo año, del nuevo día, para la cultura sáchila. Su lengua es el Safiki, que significa Kasama. Kasa significa nuevo y madía. Entonces Kasama es el inicio de un nuevo día o un nuevo año. En una traducción textual al castellano se diría nuevo día, aunque el significado para las etnias de los sáchilas es de un nuevo año, por lo que este evento se constituye una de las gran fiestas a la que concurren todos los miembros de las demás comunas sáchilas para reencontrarse con sus raíces, saludar a sus familias, intercambiar sentimientos y prosperidad, amistad. Se dice que tanto los sáchilas y los chachis son originarios de los chibchas de Colombia. Migran, se ubican uno en la parte selvática de la provincia de Esmeraldas y los otros en la cordillera de los Andes, donde están ubicados en la actualidad, y que justamente antes se los mal conocía como colorados, porque dentro de su indumentario, parte de sus adornos, es pintarse el pelo con la semilla de achote, pero tiene un significado, ese es para dentro de su religiosidad. Primero para espantar a los mosquitos, a los insectos, y también es para espantar a los malos espíritus. Es el color rojo que representa un pueblo que tiene un gran conocimiento de las plantas y de la medicina, y que conlleva y recurre a varios yachaks, o mal conocidos como chamanes, al término universal. Entonces mucha gente acude y son conocidos por esos, por ese contacto, de esa espiritualidad, de ese conocimiento de las plantas sagradas y para su cura espiritual y física. Es muy importante. Entonces se dice que cuando ya los sáchilas se ubicaron en este territorio, comenzaron a venir los colonos y tuvieron que salir de sus propias tierras. Entonces el pueblo sáchila fue desmembrado, y hasta que un día volvieron a reencontrarse, a unificarse en 7 comunidades, los pueblos y la cultura sáchila. Entonces decidieron festejar ese nuevo día que amanecía de nuevo, en el sentido de unidad, de que ya no estaban dispersos y que su cultura seguía y se mantenía viva. Entonces es una parte fundamental el Kasama, que es por el cual festejan la etnia y de la cultura sáchila de nuestro país. Esta fiesta de la Kasama marca el inicio de un nuevo año que siempre coincide con el sábado de gloria para los católicos, representa mucho más que para los occidentales la celebración de un nuevo año. La fiesta del año nuevo en Safiki, Casama, como les decía, tiene un despliegue de cultura, tradición, costumbres que únicamente resulta un atractivo turístico, que es una posibilidad para que usted vaya este feriado a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y visite a las 7 comunidades que son parte de este pueblo tan importante. Y como les decía, esto pertenece al Cantón Santo Domingo, pero las comunas son Chihuilpe, Otongo, Mapalí, Peripa, Poste, Búa, Congoja y Naranjos. Una de las características que también tiene esta fiesta es que cuando los sabrían, ¿no? Cuando iniciaron, recién se reencontraron, se reagruparon de nuevo los Áchilas, era cuando los priostes de la fiesta salían a cazar saínos y guantas, pescaban bocachicos y guañas, sus peces favoritos. A esta actividad invitaban a los hombres de las familias, mientras que las mujeres de los priostes cosechaban algunas frutas, en especial la molienda de caña, para elaborar la chicha y preparar la comida para la fiesta en cuanto llegaban los hombres después de cazar. En la noche, normalmente, en la fiesta, los yachas, los chamanes, cumplen rituales de limpias en la comunidad. La tradición termina en la mañana con un ritual que se bañan en sus pollos, en sus ríos, en sus aguas sagradas. Después de cumplir con varias tradiciones, empieza la fiesta del Casama, donde se reúnen todas las comunidades. Un motivo ideal para saludar a los familiares, sobre todo hacer las paces y desear alegría y prosperidad. En la fiesta, los pones de honor es la luna, el sol, realizan diversos bailes, ya que para ellos la luna y el sol representan la noche y el día. Mañana voy a ver si es que puedo, dentro de la memoria oral, recordar un cuento sáchila, que es cuando un sáchila se convirtió en sol, cuando quedaron en las penumbras y no tenían con qué alumbrarse más que con el copal. Entonces hay todo un mito, ¿no? Y después el sáchila que se convierte en sol da como ese significado de ese reencuentro, de ese nuevo día, de ese nuevo año, que los diferentes comunidades o los clanes de los sáchilas se reúnen y están de nuevo. También hacen las danzas, los juegos tradicionales, como por ejemplo el lanzamiento de lanzas y piedras, la toma de la chicha, la pelada de plátano verde, la elección también de la Moinsona, la reina sáchila, ¿no? Moin quiere decir en Safiki, ¿no? Moinsona, reina sáchila. Antiguamente esta fiesta se realizaba en San Miguel de los Colorados, donde se reunían las comunidades para rendir tributo a este ciclo nuevo de vida. Pero los colonos, con sus amenazas, lograron que las comunidades abandonaran y dejaron de celebrar la tradicional fiesta del Casama. Luego de un tiempo, como les decía, a lo largo de la comunidad Chihuilpe, que es la que toma la iniciativa y reúne nuevamente a todos los clanes, a todas las comunidades que son parte de esta gran etnia de los sáchilas, ¿no? También se dejó durante más de 4 décadas de festejar esta festividad. También es importante que en sus rituales hacen uso de los diferentes símbolos, como piedras, amuletos y símbolos religiosos, cruces, figuras de santos y especialmente hierbas de monte que solo ellos conocen para las limpias. También, como les decía, vale la pena, es muy fácil ir a Santo Domingo de los Áchilas, y pues bueno, también les invito a que ustedes entren. Yo primero viajo por visito el Ecuador, que es un programa del Ministerio de Turismo donde les dan varias tarifas. La gente tiene que viajar a todo el país, seguramente las terminales estarán colapsadas, así que les sugiero que compre, si no tiene transporte privado y se va en público, interprovincial, lo haga con tiempo para evitar las aglomeraciones y las subidas en exceso de los pasajes por parte de los transportistas. De igual manera, la parte norte, la Sierra Sur, Centro de nuestro país, también le espera con los brazos abiertos, y también es una oportunidad para hacer un turismo religioso, ¿verdad? Entonces, sí, ya vamos a terminar con tiempo, mi querido Daniel Castellanos, no te preocupes. En todo caso, es otra parte de las festividades de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas que tiene nuestro maravilloso Ecuador milenario. También quiero invitarles a que ustedes este feriado, ¿por qué no?, visiten también las pirámides de Cochasquí. Al frente de ellas está la Reserva Patrimonial Quilago. Usted puede acampar, tiene cabañas, un bosque maravilloso, y pues bueno, disfrutar de ese lugar lleno de energía, de historia también, de flora y fauna, cerca a las lagunas de Mojanda, tiene la cascada de la comunidad, las pirámides de Cochasquí, y disfrutar de un ambiente sano, directamente con la naturaleza, y llenarse de muchas energías. Así que la Reserva Patrimonial Quilago le queda al frente de las pirámides de Cochasquí. Usted puede entrar al blog Procultur-Ecuador o Reserva Patrimonial Quilago y le va a salir inmediatamente. El costo es $10 por persona la pernoctación en cabañas y $3 la zona de camping. Puede llevar sus propios alimentos. Bueno, y también, bueno, disfrutar de esa maravillosa Fanesca maravillosa. Mañana vamos a tener a las mujeres que están haciendo estas ferias y conocer otro poco más de nuestro milenario y diverso e intercultural Ecuador milenario. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos hasta mañana, calla cama, y sigan con la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias también a Paulina Ñacato, a Luis Chandi, nuestro taita Luis Chandi, un abrazo fuerte, que él es el que nos recordó que se acerca el Kazam, y nos desea un feliz año a todos. También a Johnson Morales, a Isabel Terán, que ellos pasan directamente para Amina Moncayo, también al Haas, a Luis Enrique Supliguicha y a Kenny Echeverría, entran también dentro del concurso. También gracias a toda la gente que se ha conectado de Puerto Rico, Cuba y también de Venezuela. Un fuerte saludo, abrazos solidarios, revolucionarios desde la mitad del mundo. Me voy, ahora sí, muchísimas gracias. Calla cama, un siempre, un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos, disfruten de este feriado.